En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición del Elche en punta. Es martes 30 de noviembre de 2021, último día de este penúltimo mes del año. Mañana arrancamos ya el último, mañana 1 de diciembre. Y como siempre, encantados de saludarte aquí en la sintonía del deporte. Buenas tardes. El Elche Club de Fútbol ayer empató en Pamplona contra Osasuna. Un punto que sirve para salir del descenso. Un Elche que empezó titubeante, sufriendo mucho en los primeros minutos. Un penalti inexistente puso por delante Osasuna y a partir de ahí el equipo reaccionó. El gol de Fidel, el primero de estrategia de esta temporada y su primer gol esta campaña, hizo que el Elche se asentase y que le perdonase la vida al cuadro pamplonica, con hasta tres ocasiones claras de gol. Dos manos a mano, uno de Lucas Pérez y otro de Josan, que salvó in extremis el guardameta Sergio Herrera, y un remate al palo de Lucas Boyé. Hoy la prensa de Pamplona hablaba de que Osasuna sumó un punto y gracias, que el Elche fue superior y que mereció más. Sergio Mantecón, que se estrenó como entrenador en su primer y único partido, al menos que se sepa, reconocía tras el partido en nuestros micrófonos allí en El Sadar que estaba orgulloso de los futbolistas. Bueno, lo primero es orgulloso porque, bueno, yo creo que los chicos han demostrado, pues, compromiso y esfuerzo, ¿no? Que bueno, después de la última jornada fue dura y bueno, yo creo que ante un rival muy poderoso en su casa, bueno, yo creo que es una sensación que me voy, que nos damos todo el grupo de trabajo que hemos estado esta semana con ellos, es de orgullosos y por el sacrificio y el compromiso que han dado. Y luego, como dices, sí, me tengo la sensación de que podríamos habernos llevado los tres puntos. Yo creo que es verdad que por juego, por continuidad, el Osasuna aquí en El Sadar te somete mucho, sobre todo con centros laterales, pero bueno, a nivel de ocasiones creo que hemos tenido las más claras y bueno, yo creo que nos podríamos haber llevado perfectamente los tres puntos. Aunque hoy martes todos los flashes se han dirigido a Francisco, nuevo entrenador del Elche, que ayer vio el partido por la tele, que no hizo el equipo, dejó hacer a la dupla Mantecón y Pablo Manusovic, y desde esta tarde ya se pone manos a la obra en el entrenamiento con sus nuevos jugadores. El nuevo técnico del Elche dirigirá a el Elche en primera división. Recordamos que fue entrenador de la Unión Deportiva Almería, de UCAM de Murcia, de Lugo, de Huesca y de Girona. Se estrenará este jueves en el partido de Copa frente a la Sociedad Deportiva Leioa a las 8 de la tarde allí en Tierras Vascas. Francisco hablaba del estilo que quiere para su Elche. Bueno, lo decía antes, al final, si miramos la plantilla, por supuesto es una plantilla fantástica. Cualquier entrenador nos gustaría tener esa plantilla que tiene el Elche. Pero de momento, bueno, pues no se consigue ver ese equipo que todo el mundo desea. Y no es que no se consiga, sino que los puntos dicen que de momento no lo es. De momento los puntos dicen que tenemos que seguir sufriendo muchísimo y que en eso no vamos a centrar nosotros. Por supuesto, hay jugadores de muchísima calidad, de alto nivel, jugadores veteranos, jugadores jóvenes, jugadores que, bueno, pues que tenemos que dar un poquito más todo, y en eso vamos a tratar de centrarnos, ¿no? Ya he dicho, sacar nuestro mejor nivel de cada uno, ellos los primeros y nosotros, por supuesto, y con eso subiríamos el nivel de la plantilla. Hay muy buenos jugadores, pero falta conseguir un muy, muy buen equipo. Esa es la clave. Uno puede tener muy buenos jugadores, pero si no juegan como equipo, de poco nada servirá. Nos centraremos, lógicamente, hoy en la figura de Francisco, que acaba de ser recién presentado en el estadio Martínez Valero.

cuando vienes de una mala racha. Este punto puede ser muy bueno si ganas al Cádiz, puede ser buenísimo, pero hay que ganar al Cádiz y esa sí que es la verdadera final de esas 4 o 5 que va a tener a lo largo de la temporada, que ya ha tenido, que la tuvo contra el Getafe, que la tuvo contra el Alavés y que la va a tener contra el Cádiz y que la tendrá contra el Granada, los rivales directos. Pero vamos primero por lo último, y lo último es Francisco. Ya tiene nuevo entrenador, Francisco Javier Rodríguez Vilches, que va a dirigir al equipo hasta final de temporada. El encargado de reflotar a un equipo que ahora mismo sale del descenso, aunque con los mismos puntos que el Cádiz, que entra en descenso por diferencia de goles y empatados en un triple empate también con Granada, aunque esté con un partido menos. A sus 43 años se trata de la séptima escuadra a la que va a dirigir el andaluz y a la tercera en primera, tras pasar por las filas de Unión Deportiva Almería, su filial, UCAM de Murcia, Club Deportivo Lugo, Huesca y Girona. Ayer no dirigió el equipo. La autoría del equipo de ayer, del sistema y de los jugadores que puso con 5 novedades, hay que atribuírsela a Manušović, Pablo Manušović y Sergio Mantecón. Cada uno que piense lo que quiera, también existirán los que piensan que pudo ser el propietario el que, bueno, pues de alguna manera aconsejó. Eso ya es entrar en el terreno de la especulación porque no lo vamos a saber jamás, pero lo cierto es que ayer el equipo demostró que salvo la pájara inicial y que en defensa sigue teniendo unas lagunas importantes, el equipo tiene, yo creo que, madera para arder mejor en esa hoguera que es salir del descenso y luchar por la permanencia. Empezamos escuchando a Francisco hoy en la rueda de prensa que ha tenido lugar en el Martínez Valero. Se le preguntaba cómo fueron las negociaciones, porque recordemos que, como ya os comentábamos el jueves pasado, el propio Bragarnić, cuando nos comentó que se había echado para atrás Pablo Machín, habló de que había hablado antes con Francisco, pero no habían llegado a un acuerdo y sugería que era por un tema económico y que no estaba al 100% centrado por si existía la opción de Granada. Bueno, pues hoy varias preguntas sobre cómo fueron las negociaciones. Francisco, nuevo entrenador del Elche. Bueno, primero agradecer las palabras del presi y espero devolver la confianza que has demostrado en mí. Y a tu pregunta, bueno, pues al final todo entrenador que está en el paro quiere volver a trabajar, desgraciadamente por el mal de un compañero, pero esto es así. Y bueno, surgió la oportunidad a principios de la semana pasada. Lógicamente es un club al que yo he seguido, sigo y es un club al que hace muchísimos años, bueno, he jugado muchísimo en este campo como jugador, he venido como entrenador, a cualquier entrenador le apetece venir a Elche, por lo tanto, después de analizar todo muy bien durante la semana pasada, pues al final se llegó a un acuerdo y bueno, muy ilusionado, contento, orgulloso de estar aquí y bueno, deseando empezar esta tarde con los jugadores y echar el resto durante toda la temporada. Esta tarde entrenamiento con los futbolistas, pero se le seguía insistiendo con el tema de las negociaciones. En un primer momento no se llegó a un acuerdo. Ya digo que Elche es una ciudad que también pilla cercana a la mía y que, bueno, se vive el fútbol de manera diferente. A cualquier deportista o cualquier profesional le gusta trabajar en Elche, más en este estadio que tenemos, con nuestra afición. Y bueno, el hecho de no llegar a un acuerdo, siempre que hay una negociación hay varias partes y hasta que no se ponen de acuerdo, lógicamente no se formaliza, ¿no? Bueno, pues hubo un proceso de negociaciones que llegaron a buen puerto este fin de semana y bueno, en ese sentido muy satisfecho, muy contento y a partir de ahí, bueno, ya he dicho que vengo con toda la ilusión del mundo de estar mucho tiempo aquí, de que la gente cuando nos tengamos que ir, porque el fútbol es así, algún día tengamos que irnos o algún año, se sienta orgullosa de nosotros. Y que, bueno, pues no sé cómo será la bienvenida, pero espero que la despedida al final sea sentida y que estén orgullosos del trabajo que vayamos a hacer en este club, ¿no? Y para cerrar el tema de por qué, cuáles son los obstáculos que surgieron en esa negociación, por lo que en un principio se le tocó antes que a Pablo Machín y al no llegar a un acuerdo se buscó la baza de Pablo Machín, se le insistía de cuáles fueron esos obstáculos en las primeras negociaciones. Hay mucho tipo de acuerdo, ¿no? Y al final nosotros venimos con un cuerpo técnico también extenso, como la mayoría de los jugadores, de profesionales de primera división. Bueno, pues hay muchas cosas de las que hablar y hasta que no se llega a un acuerdo, no se llega a un acuerdo en un día. Nosotros llevábamos prácticamente 3-4 días negociando y al final fue todo a su sitio donde tenía que ir y bueno, ya he dicho, es muy orgulloso de estar aquí, independientemente de que claro que le hubiera gustado estar antes, pero bueno, pues al final se ha dado así, haya sacado un punto el equipo y ha dicho el trabajo de Sergio y de Pablo fantástico, así que nos aprovecharemos también de eso, ¿no? Bueno, pues ahora Francisco tiene por delante su tercer reto en primera después de liderar Almería y Huesca y en principio uno de los obstáculos, aparte del tema económico, era el tema de su equipo de trabajo con el que siempre viaja a cualquier equipo. Jaime Ramos como segundo entrenador, José Ortega en funciones de asistente y Sergio Pardo como preparador físico. Eso no significa que no vayan a seguir pues los Pablo Manusovic, Manolo Sempere y la gente de la casa que forman el cuerpo técnico interino del Elche Club de Fútbol y que digamos que son independientes a cualquier cuerpo técnico que viene de la mano del entrenador de turno. ¿Qué se le preguntaba en este caso a Francisco qué problema tiene el equipo, cuáles son las carencias que él detecta para estar donde está? Mira, lo que yo creo que tenemos que ser, ya lo he dicho antes, Montserrat, que hay que ser muy, muy, muy inteligente. Hay que saber dónde estamos y en qué momento estamos. Al final se ha venido hablando durante mucho tiempo de que el Elche tenía que o podría estar en unas posiciones más arriba, que pues, tiene jugadores de un nivel muy alto, que tiene jugadores, quizá hablaba y o se ha hablado de la mejor plantilla de la historia. La realidad es que el Elche ahora mismo está en una situación que en cuanto a resultados no está siendo buena, por eso la destitución de un compañero. Y a eso nos vamos a adaptar nosotros. Yo he seguido el Elche, ha habido partidos de inicio de temporada muy buenos, y a partir de ahí se perdió el resultado, se perdió la confianza y hay que volver a recuperarla, volver a sacar lo mejor de cada uno, de los que están jugando, de los que no, para sumarlo al grupo, para intentar volver a ser ese Elche competitivo de que la afición se sienta orgullosa y lo que ha llevado a éxito a este club durante muchísimos años. Esto es lo que vamos a tratar de hacer, independientemente de que luego, por supuesto, vamos a intentar que nuestra gente se divierta y que dentro del respeto que le vamos a tener a todo el mundo, seamos un equipo muy, muy, muy valiente, ¿no? Equipo muy valiente, decía Buitrago anoche en nuestros micrófonos cuando lo entrevistábamos tras el partido, cuando le preguntábamos por Francisco, decía que es la persona adecuada, que gusta su forma de trabajar, su estilo. Quiere imponer Francisco un estilo de un equipo con carácter, pero un equipo que trate bien el balón. Se le preguntaba si en Pamplona, o en este caso, el empate de ayer sirvió para salir del descenso. ¿Qué le pareció el partido, el planteamiento de Mantecón y Manusovic? Mira, lo primero también yo creo que felicitar a los jugadores. Una semana difícil, una semana donde ellos han tenido que poner muchísimo de su parte, que es lo que vamos a tratar de hacer de aquí en adelante. Felicitar a Pablo, felicitar a Sergio, Mantecón, por el trabajo que hicieron. Yo creo que es verdad que los primeros 10 minutos el equipo, bueno, pues con ese penalti, yo creo que estuvo un momento tocado y lo vimos todo, que al final tuvieron alguna ocasión más esos 10 minutos para haber sentenciado incluso a Osasuna, pero a partir de ahí yo vi a un Elche prácticamente superior. Entiendo que incluso en ocasiones tuvo más ocasiones que el rival y vi un Elche por momentos con mentalidad ganadora, que es lo que vamos a tratar de hacer nosotros. Bueno, yo creo que el empate como mínimo es justo y ya digo, el esfuerzo fue fantástico y hay que estar muy orgulloso de los jugadores y a partir de ahí seguir creciendo, ¿no? El nuevo técnico del Elche, Francisco, que quiere un Elche con mentalidad ganadora y lo quiere con una identidad, un equipo ambicioso. Sí, más que estilo de juego, yo creo que al final lo que vamos a intentar dar es una identidad de juego al equipo. Es primordial una identidad de juego, queremos un equipo con alma, queremos un equipo competitivo en todas sus líneas, con balón y sin balón. A partir de ahí, lógicamente, venimos a un equipo que se pueda adaptar a jugar con línea de cuatro, con tres centrales, con dos puntas. Tiene, yo creo, que un perfil de jugador muy diferente en todas sus líneas. Por lo tanto, veremos el estado de cada uno y a eso nos vamos a adaptar. No voy a venir con ningún modelo de juego en absoluto. Creo que la situación no hace ser muy, muy inteligente en este sentido y adaptarnos nosotros al equipo más que el equipo a nosotros, pero sí es verdad que esa identidad de juego va a estar presente desde el primer día. Queremos un equipo muy ambicioso, un equipo que sepa realmente lo que tiene que hacer en cada momento y en cada fase del partido y vamos a tratar en el poco tiempo que tenemos, lógicamente en esta semana, de ir inculcando poco a poco esto y aprovecharnos también, ¿por qué no?, del buen trabajo que ha hecho Fran Escribá en estos meses, ¿no? Así que con todo ello, ya digo, mucha pasión, y conseguir que nuestra gente, nuestra afición se sienta orgullosa del equipo cada vez que lo vea competir. elegante Francisco, hablando de su predecesor, de Fran Escribá. Quieren aprovecharse del buen trabajo hecho por Fran Escribá. Decía Francisco que quiere un equipo muy ambicioso, un equipo con alma, más allá de que tenga un estilo. Lo que quiere es un equipo con identidad propia, que pelee, que compita, que sea muy difícil de ganar y que, bueno, todos los futbolistas estén muy implicados. Hasta aquí nada que sorprenda, porque yo creo que está en la obligación de cada entrenador decir algo así, pero es cierto que en el tono en el que uno lo dice te das cuenta de lo convencido, ¿no?, que puede estar, y es fundamental que esté convencido de lo que está diciendo para poder convencer a los futbolistas. Ese es el primer mandamiento y yo creo que la primera cláusula innegociable. Francisco tiene que convencer a los futbolistas de llevar a cabo eso que él quiere, llevar a cabo ese plan de, señores, conectados desde el minuto uno, un equipo con alma, que presione, que cuando no tenga el balón trabaje, sea solidario y cuando tenga el balón intente jugar bien al fútbol. Las palabras son muy bonitas, luego hay que demostrarlo en el césped. Que hay buenos jugadores, sí, pero ahora mismo o hasta ahora como equipo no acaba de funcionar. O todo lo que nos hubiera gustado, si no el Elche seguiría con Fran Escribá porque no estaría en zona de descenso. Ahora no lo está, pero bueno, está con los mismos puntos. Así que en ese sentido, Francisco sabe a lo que viene y ha dejado claro que tiene muy buenos jugadores, pero hay que hacerlos jugar como equipo. Es la tercera experiencia en Primera División de Francisco. ¿Cómo ve esta tercera experiencia en el Elche? Bueno, con respecto a proyecto más ilusionante, por supuesto, porque es el inmediato, es el que tengo. Yo cuando cogí el Huesca, cuando cogí Girona, pues siempre al final, cuando uno va a un sitio porque se siente convencido de hacer lo mejor posible, porque se siente que va al mejor club que en ese momento tiene para él, y ahora mismo estoy en Elche y estoy súper ilusionado, súper contento, y voy a intentar demostrarlo con trabajo y por supuesto, ojalá con resultados, ¿no? Bueno, venimos en un momento, es verdad que tenemos Copa el jueves, vienen de jugar ayer lunes en Pamplona, hay partido domingo, semana también complicada, y que tendremos que organizarnos muy bien para llegar lo mejor posible a los dos partidos. Tendremos que cuidar muy bien, todavía no he visto a los jugadores, lo veré esta tarde, entrenaremos esta tarde, mañana veremos en qué estado están físicamente, porque ya digo, vamos a intentar competir muy bien en Copa, pero hay que ser realistas y todos lo sabéis, al final realmente importante es la Liga, por supuesto vamos a intentar hacer bien las cosas y sumar de cara al partido de Copa, pero bueno, realmente también el partido de Liga no es lo que más también nos tiene centrados, ¿no? Se le preguntaba al nuevo técnico del Elche, Francisco, ¿qué carencias desde su punto de vista tiene la plantilla? Bueno, yo creo que al final el Elche, salvo el partido de en casa con el Betis, que es verdad que los primeros 20 minutos, pues al final es verdad que por errores en salida, incluso de balón, pues se cometieron y ese 0-3 muy rápido. El resto siempre ha competido, siempre ha sido un equipo ordenado, siempre ha estado cerca de tener oportunidad de puntuar, incluso de ganar, como fue en Mallorca, como fue. Yo creo que es un equipo que tiene muy buenas cosas trabajadas, ya he dicho antes de Escribá, que nosotros vamos a poner, lógicamente, nuestra identidad de juego, como he dicho antes, vamos a intentarlo hacerlo lo antes posible y mejorar, cuando estamos en la situación en la que estamos, hay que mejorar, por supuesto. Pero ya he dicho, sobre todo subir el nivel de jugador ahora mismo de cada uno. Ser más contundente, creo que a nivel defensivo el equipo necesita, bueno, pues esa contundencia necesaria en los momentos en los que estamos ahora mismo, que es un momento en el que estamos en la zona baja de la tabla y hay que ser muy contundente e inteligente a la vez en propio campo, y en campo contrario ser un equipo valiente, incisivo, un equipo vertical, un equipo que pise área y aprovechar los muy buenos jugadores que tenemos en ataque y sacar, ya dicho, su mejor virtud, ¿no? La mejor de sus virtudes. Pues yo creo que ha mencionado el ABC del fútbol, sobre todo atrás, que es donde el Elche está dejando escapar los puntos y dejando de ganar los partidos. Ser mucho más contundentes atrás, y más en estos momentos en los que el equipo está flirteando con el descenso. Ahora no es momento de hacerlo bonito. Otra cosa es que luego tampoco, si no tiene los futbolistas adecuados para sacar el balón desde atrás. Pero en estos momentos hay que ser contundente y complicarte la vida poco. A partir del centro del campo, con toda la intensidad, y a empezar a jugar, y arriba ser valientes, verticales, porque hay futbolistas para ello. Como digo, la teoría la tiene muy clara Francisco. Vamos a ver cómo lo aplica a la práctica. Habrá, lógicamente, rotaciones para el partido de Copa. El 11 poco se va a parecer o nada al que jugó ayer en Pamplona. al final, ya he dicho, son tres partidos muy seguidos. Vamos a intentar nivelar las cargas de cara a llegar lo mejor posible al fin de semana. Vamos a intentar, lógicamente, sacar el equipo más competitivo el jueves. Lo llevo con todo el respeto del mundo, porque al final es un equipo que también va a querer pasar a la eliminatoria y vamos a tener que hacerlo muy bien para eso. Pero sin duda vamos a tener que liberar las cargas. Hay jugadores que vienen jugando muchísimos minutos y bueno, y nosotros vamos a intentar tener todo disponible de cara al fin de semana, pero pasando por sacar la eliminatoria el jueves, claro está. ¿Y la Copa le gusta a Francisco? Sí, claro que nos gusta, por supuesto que sí. Lo que pasa es que, claro, al final, yo estoy diciendo, acabamos de llegar ahora, aterrizar ayer por la tarde en Elche y, bueno, tenemos que conocer a los jugadores, preparar todo, preparar dos partidos, por eso, ¿no? Al final tenemos que centrarnos muy bien, llegar bien al domingo, pero compitiendo y ganando, intentando ganar en Loyola, con todo el respeto, ya digo, porque es un rival consolera también, con muchos años también en el fútbol español y bueno, pues al final... Voy a intentar, ya digo, pasar a la eliminatoria, pero también estar muy centrado en recuperar jugadores de cara al partido del Cádiz, ¿no? Es que el partido del Cádiz ahí, el Elche, se juega, no voy a exagerar, pero buena parte de sus opciones de permanencia se la juega en este tipo de partidos. Se la juega contra el Jerez, se la juega contra el Levante, se la va a jugar contra el Cádiz, como se la jugará el 2 de enero contra el Granada. Por cierto, ayer lo comentamos en la retransmisión, ya conocemos todos los horarios de los partidos de la primera vuelta. Recordamos, este domingo viene el Cádiz a las 4 y cuarto en el Martínez Valero. El siguiente sábado, día, creo que es el 11, sábado 11, a las 6 y media en Mestalla, Valencia, el equipo de Bordalás, Elche. El sábado siguiente, a las 6 y media también en el Camp Nou, Fútbol Club Barcelona, Elche Club de Fútbol, último partido de 2021. Y el primer partido de 2022 y el que cierra la primera vuelta, el Elche-Granada, es el domingo 2 de enero en el Martínez Valero, a las 4 y cuarto de la tarde. El partido contra el Cádiz aquí en el Martínez Valero y contra el Granada aquí el 2 de enero, para mí son de esos partidos que al final te dejan en primera o te bajan a segunda. Luego sí, vas a ir sacando puntito por aquí, puntito por allá, pero y más en casa. Contra estos rivales son partidos realmente trascendentales. Se le preguntaba por su primer once, si... suele jugar con un delantero, teniendo cinco o con dos. Francisco. Bueno, respondiendo a lo primero, nosotros vamos a intentar sacar el jueves el equipo más competitivo, el que entendemos que puede dar el 100% para ganar y pasar a la eliminatoria. Eso es lo que vamos a tratar de hacer. No sabemos si será el equipo que va a jugar el domingo, si no lo será. De momento, nuestra intención es sacar el jugador que esté mejor preparado para competir ante un rival para pasar a la eliminatoria de Copa del Rey. Respecto a lo segundo, bueno, yo creo que al final nos hemos tenido de todo. Al final... en Huesca jugamos con dos puntas prácticamente toda la temporada, con el Chimi Ávila y con Enric Gallego. El año pasado prácticamente toda la temporada también, la segunda vuelta sobre todo, jugamos con dos puntas también, con Mamadou Sylla y Joel Bárcenas. Bueno, pues al final hay que adaptarse, ya digo, al perfil de la plantilla que tengamos. Ya he dicho al principio también que no voy a encerrarme en algo que no podamos sacar rendimiento y si los jugadores de arriba están bien, pues tendremos que jugar con dos, y si no están bien, jugaremos con uno, y si los de atrás, hay que buscar, ya digo, que saquemos nuestra mejor versión de cada uno, y a partir de ahí yo decidiré si jugaremos con línea de tres, con cuatro, con dos puntas, pero no voy a ser, no, por supuesto, no voy a poner por poner porque tengamos más delanteros, ¿no? En Cupra entendemos la conducción de otra manera. Por eso te invitamos a visitar nuestras nuevas instalaciones. Entra en un espacio único donde descubrir en primera persona el espíritu Cupra y conoce toda nuestra gama para que disfrutes de tu viaje de una manera diferente. Te esperamos en... Cupra Serrauto, calle Hospitalet de Llobregat 12, Elche, frente a SEAT. No abandones las buenas costumbres. Abrígate con Ciclo Sansano y a darle a los pedales. Ciclo Sansano, desde 1985, ayudándote a llegar a lo más alto y con el mejor taller para tu bici. Rápido, eficaz y profesional. Ciclo Sansano, en Ramón Vicente Serrano 3, tu tienda Scott Reference Center, con taller multimarca. Síguenos en Facebook Ciclo Sansano y disfruta de grandes descuentos. AN Dental sigue creciendo. La clínica dental más grande de Elche cuenta con más de 800 metros cuadrados, 12 boxes, sala de fisioterapia ATM, consulta de medicina estética, bloque quirúrgico con 3 quirófanos totalmente equipados para la cirugía dental y maxilofacial y un equipo de profesionales altamente cualificado. AN Dental, nuevas instalaciones en Avenida de Novelda 64, Elche. Los momentos más especiales se viven alrededor de una mesa y disfrutando de la mejor gastronomía de nuestra zona en restaurantes Águila Bar. La comida o cena de empresa, el equipo de fútbol con amigos, será inolvidable en Águila Bar. Consulta los menús en nuestras redes sociales. Los momentos más familiares, disfrútalos como te mereces. En estas fechas tan entrañables, restaurantes Águila Bar. Cirugía robótica Da Vinci contra el cáncer de próstata. En IMED Valencia, la cirugía más avanzada del mundo, reduce complicaciones tras la intervención. Solicite una segunda opinión a nuestros profesionales especializados en el tratamiento y diagnóstico de los problemas de próstata. IMED Hospitales, factor humano más tecnología punta. Todos los días del año abierto para ti. Para comprar todo lo que necesites. Supermercado Charter Consum en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de Gasolineras El. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real. Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral. Plan Moves 3 incluido. Condiciones en Ford.es. Venga a verlo Automóviles Crespo, en carretera Crevillente. Salón de juego Jackpot. Las salas que dan mucho juego. En Jackpot podrás disfrutar de todo el deporte en vivo y mucho más. En Elche tus salas de juego son Jackpot, tu mejor jugada. Elche en punta con Paco Gómez. Hemos escuchado algunos de los pensamientos, de las reflexiones en voz alta del perfil del nuevo técnico del Elche Club de Fútbol, Francisco, que después de completar su carrera como futbolista profesional, en la que militó en las filas del Poli Ejido, Almería, Albacete, Granada 74, Alicante y Orihuela, se retiró joven a los 30 años por una lesión y lleva una década. Desde 2011 comenzó su andadura en los banquillos, primero en el Almería B, dos buenas campañas al frente del filial rojiblanco que le abrieron las puertas del primer equipo en junio de 2013, aquel año Francisco era el técnico más joven de primera y logró la permanencia, una buena hoja de servicios que le sirvió para cerrar su renovación. Y a partir de ahí, bueno, pues empezó la carrera, sobre todo profesional, del nuevo entrenador del Elche Club de Fútbol, que hoy ya se pondrá a los mandos esta tarde de la primera plantilla del Elche Club de Fútbol. Ayer el equipo, excepto los primeros 7-8 minutos, donde empezó con una torrija impresionante, el Osasuna parecía el Bayern de Múnich, una apisonadora en los primeros 7-8 minutos, hasta que llegó ese penalti realmente increíble que se pueda pitar un penalti cuando Fidel llega a despejar antes que el delantero y con el movimiento del despeje, pues claro, no es un pingüino, no lleva los brazos cosidos al costado y el brazo lo despega y hace, hay un aspaviento como que le da ahí una colleja al jugador de Osasuna, este cae y el árbitro pita penalti, pero lo más grave no es que el árbitro se invente ese penalti, lo más grave es que ya el VAR no sirve para nada, ya no entra el VAR en este tipo de acciones y el Elche está siendo gravemente perjudicado en muchas de estas decisiones. Afortunadamente el equipo se rehizo y a partir de ahí llegó lo mejor, con un Elche ya mucho más asentado, que tuvo el balón, las mejores ocasiones del partido, aunque bien es cierto que en el arreón final, en el último instante, hubo que apretarse los machos porque Osasuna también pudo llevarse el partido en algunos de esos balones metidos a la olla. Sergio Mantecón en sala de prensa, lo escuchábamos en directo en los micrófonos de Teleelche en Radio Marca desde la sala de prensa de El Sadar, hablaba de que es moralmente importante el al menos verse fuera del descenso. Bueno, pues es un punto importante. Moralmente, lógicamente, moralmente, a nivel moral, el verte fuera de la zona de descenso siempre es positivo. Y ahora, bueno, saber que el domingo nos queda otra final contra un rival directo que está ahí con nosotros, que es el Cádiz, y bueno, pues a prepararlo con el nuevo míster mañana lo mejor posible. Un míster que hoy ha sido presentado, llamante con secretario técnico del Elche. Le preguntamos qué opinión tiene de Francisco. Sí, estamos convencidos de Francisco. Reúne todos los requisitos que queríamos para el perfil de entrenador que buscábamos. Yo creo que es un entrenador joven, es un entrenador con carácter y aparte, bueno, pues a nivel táctico creemos que es también muy completo. Entonces, bueno, yo creo que va a sacar muchísimo rendimiento a los jugadores y bueno, pues hoy ha visto que hay materia prima, ¿no? Hay materia prima, por cierto. Edgar Badía ha tenido que pasar, digamos que varios, ¿cómo llamarlo, no? Para que se pueda entender. Pero es cierto que tanto al principio de temporada como después, a los 12 partidos, cuando Escrivá decide colocarlo, ahora con Sergio Mantecón también existía ese debate, por llamarlo de alguna manera, de a ver quién iba a poner Mantecón, y ya cuando parece que se estaba asentando, ahora tiene que pasar otra etapa más, la del nuevo entrenador. ¿A quién elegirá Francisco para dirigir, o mejor dicho, para defender la portería a partir del domingo en Cádiz? Pues lo normal es que Kiko Casillas juegue en la Copa, aunque eso no quiera decir que no vaya a jugar en la Liga. Yo creo que ya a partir del domingo, en el Elche-Cádiz, cuando veamos quién sea el portero titular, ese sí va a ser el portero titular de Francisco. Pero Edgar Badía está sumando etapas y, en este caso, saltando por encima de los obstáculos que se le pueden poner y de, bueno, pues esos debates de si debe ser él o debe ser Kiko Casillas. Un Edgar Badía con el que hablábamos en la zona mixta ayer, nada más finalizar el partido. Mantiene la tensión Edgar Badía de esta semana, de si iba a jugar y si la semana que viene con Francisco también. Bueno, al final somos profesionales, somos una plantilla de mucho nivel, donde tenemos compañeros todos preparados para jugar, y yo entreno al máximo todos los días para dar mi mejor nivel. Con Fran Escrivá pues he estado un tiempo sin jugar y ahora pues poco a poco recuperando el ritmo de partido y me siento bien, pero bueno, al final las decisiones las tomará en este caso el nuevo míster y todos estaremos preparados para respetar lo que diga y sumar para el grupo, que al final, juguemos o no, todos somos importantes para el grupo. Empiezo por el principio. ¿Qué fácil es pitarle un penalti al Elche? No sé si eso, de eso se puede pitar un penalti. Bueno, yo he visto que ha sido ese balón caído al larguero, que se ha quedado ahí muerto, que Fidel ha intentado proteger un poco y bueno, de golpe he visto que pitaba penalti muy rápido y bueno, la verdad es que los últimos tres partidos que he jugado, los tres han pitado penalti en contra y bueno, esperemos que esos pequeños detalles, esas jugadas dudosas que pueden ser o no ser penalti, pues también nos caigan un poquito a favor, ¿no? Y que en el próximo partido pues tengamos la suerte de a ver si nos cae una de estas. Eso no son pequeños detalles, querido Edgar. O sea, que te piden tres penaltis en contra y vaya penaltis, eso no son pequeños detalles, sobre todo el último. El que ha jugado al fútbol, el problema es que muchos árbitros no han jugado al fútbol, o algunos, pero el que ha jugado al fútbol sabe lo que es un penalti, sabe lo que no. Hombre, te pueden engañar alguna vez, pero lo de ayer no te pueden engañar en la vida. Pero bueno, es perder el tiempo, el perder un solo segundo en esto. Bueno, hay que comentarlo. Cuando el árbitro lo hace bien, también lo dijimos. El día del penalti que hizo Josema o el que hizo Barragán, lo dijimos, son penaltis completamente evitables e inocentes, pero con el reglamento en la mano. Son penaltis, con lo que intentamos ser siempre imparciales, por mucho que nos duela. El de ayer se lo inventa el colegiado. Si has jugado al fútbol, tú sabes que eso no puede ser penalti en la vida. Y lo más grave ya no es eso, que también, sino que el VAR ya ni los revise, ya ni entre. Entonces, ¿para qué tantas televisiones y tantos árbitros en las salas VOR? Señores, lo dejamos aquí esta noche a las 10:15, a todo gol en Teleelch, todo también en el tiempo deporte en Telenit a las 10:45 y en nuestra página web, hoy con el gran protagonista también, aparte del partido de ayer y del empate, Francisco, el nuevo técnico del Elche. Gracias, saludos, feliz tarde, hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.